ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, bienvenidos, Diálogo Pastoral otra vez aquí con ustedes, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Velaz, Jesucristo vendrá. Qué bueno poder estar con ustedes en esta apreciable audiencia cada día con ustedes, trayendo la palabra, exaltando y glorificando a nuestro Señor y Salvador. Dios le guarde. Somos Diálogo Pastoral. Extremadamente contentos de estar llegando a ustedes a todos los lugares donde se extienden nuestras... Se burlaron, se lamentaron. Nuestra transmisión. Queremos saludar a todos los países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, donde quiera que llegue nuestra voz, en las diversas radioemisoras. Somos Diálogo Pastoral con ustedes desde los Estados Unidos de América, transmitiendo desde la ciudad de Houston. Estamos en la cadena de Radio Aleluya, 88.1 FM. Translator Galveston, 88.1 FM, repetidora también. En el 95.1 FM, Angleton. Y 93.3, Freeport. Dios le bendiga. Y también a través de Radio Luz 1050 aquí en la ciudad de Houston, la 1590 de Miami, KBOH, voz de restauración para todas las Américas. Dios le bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Hemos estado proclamando en estos días versículos bíblicos que nos hablan y nos dicen la necesidad de usted y yo estar preparados, sí señor, y en este aspecto nosotros estamos dispuestos, ready, listos para seguir adelante mientras a usted le decimos que se prepare. Mientras tanto, le recordamos nuestros teléfonos 713-991-5760. Usted puede llamarnos con su pregunta. Y nosotros, con mucho gusto, si podemos, le contestamos su pregunta también. Le recordamos el horario de servicio aquí en Centro Evangélico, 9426 de la calle Teléfono. 9426 de la calle Teléfono, aquí en la ciudad de Houston. Usted puede venir a nuestro servicio los días viernes, los días sábado. Viernes y sábados 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Hemos estado hablando nosotros de todos los pormenores, cosas que presagian la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo el planeta Tierra se prepara y se está preparando. Como bien dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, la Tierra se conmueve, gime, como la mujer con dolores de parto. Así dice la palabra del Señor en este aspecto. Hay llamadas por aquí ahorita. Vamos a ver, Dios le bendiga. Buenas tardes. Que le bendiga, hermano. Amén. ¿De dónde me llama? Aquí de Houston. De Houston. Sí, tenía una pregunta, hermano. Quería saber yo si el mismo espíritu que se movía en el principio, cuando dice la Biblia que el principio el espíritu de Dios se movía sobre las aguas, yo quería saber si es el mismo espíritu que hoy en día se mueve en la iglesia. Es el Espíritu Santo en diversas manifestaciones. Recuérdese usted que el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Jehová, se le llama el Espíritu de Cristo, se le llama el Consolador, se le llama el Espíritu de Vida, el Espíritu que obra en los hijos que obedecen, se habla de el que nos guía, el guiador. Bueno, todo esto es parte del ministerio del Espíritu Santo. Obviamente es el mismo Espíritu de Dios. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Amén. El Espíritu Santo, es importante decirlo, se obró en el Antiguo Testamento de una manera diferente a como obra en el tiempo de la iglesia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas, en el tiempo de los profetas, pero ahora en el tiempo de la iglesia Jesús había prometido y prometió que Él estaría con nosotros, no solamente vendría, sino que estaría con nosotros y también estaría dentro de nosotros, pues es la nueva forma con el periodo de la iglesia, en la nueva dispensación, como el Espíritu Santo ha ministrado. Buena pregunta. Bueno, me salí un poco de lo que estaba hablando para contestar esta pregunta. Ahora, le voy a decir, si usted quiere, abrimos las líneas ahorita mismo. Sí, señor. Y arrancamos contestando sus preguntas. Ha pasado 7 minutos después de la hora y la línea estará abierta. Si usted quiere hacer un programa de preguntas y respuestas completo, 713-991-5760. Amén. Si ha quedado algunos aspectos de alguna duda de las cosas que hemos hablado, tanto ayer como antes de ayer, asunto escatológico, asunto qué sé yo, que edifique su vida con respecto a la Biblia, usted puede llamarnos al 713-991-5760. Y lo hacemos, le contestamos. Ahora estaba diciendo, siguiendo el hilo y reencontrando el hilo de lo que estaba hablando, de la importancia que esto tiene. La venida del Señor Jesucristo, el establecimiento del Señor aquí en la tierra, es una necesidad realmente. Note usted que si no hubiese una eternidad, si no hubiese una vida eterna, la vida no tiene sentido. Si usted estudia, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, hablando Salomón allí, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador, vanidad de vanidades. La palabra vanidad, cuando nosotros la tomamos del hebreo original, significa algo que es vanidad, es algo que está vacío, algo que no tiene sentido, algo que es vano, algo que no se sustenta, algo que no tiene fundamento. Cuando la Biblia dice que todas las cosas aquí en esta vida son vanidad, en verdad te está hablando de algo que es pasajero y de algo que al final no tiene sentido. Y ahí en Eclesiastés Salomón habla de la juventud, algo que es vanidad. Y es cierto, usted se nota, usted se recuerda cuando tenía pocos años de edad y se mira ahora 60 años después, se da cuenta que la juventud es vanidad porque es algo pasajero. Vanidad porque no se fundamenta. A ver, una llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Qué de cierto es eso que para el año 2009 ya no se va a poder ver a la televisión así con antena? ¿A qué se refiere usted? A que se va a ver solo la televisión por cable o satélite. Bueno, todas las cosas, no sé específicamente esa información, pero todas las cosas están manejándose en este tiempo de tal manera que yo no lo dudo. Le pregunto esto porque recientemente fui a una tienda y decía en un sign que la televisión para el... El asunto aquí es, le voy a decir lo que pasa. Vamos a explicarle tantito algunas de las cosas que yo sé. En el año, para el año 2000, se firmó aquí en Estados Unidos, o se había dicho, bueno, de los años 90 y tanto, la digitalización de todo. En otras palabras, hay dos sistemas en la electrónica, el sistema análogo y el sistema digital. Y sistema análogo son los sistemas que usted mira, como el velocímetro de los carros que tiene aguja, es un anemómetro, es el sistema análogo. Con la digitalización, pues prácticamente se es más eficiente, se economiza más energía, es más fácil controlar todas las cosas, se economizan recursos. En el día de hoy nosotros tenemos la fibra óptica, la fibra óptica, la comunicación sin antena, wireless, y muchísimos sistemas que era un sueño hace 20 años hablar de ello, y lo tenemos. Pues prácticamente esto es mucho más efectivo. Por ejemplo, en los velocímetros de los carros, en el millero de los carros, antes alguien compraba un carro y luego le echaba para atrás las millas corridas en el millero, le ponía sencillamente un drill y lo ponía de reversa y le borraba, 50.000 millas, 60.000 millas, y estafaban a la gente. Con la digitalización, eso no se puede hacer ahorita. En otras palabras, aunque el millero se lo quieran echar para atrás, hay marcadores electrónicos computarizados que queda eso marcado. Entonces, así mismo es la televisión. Ahora hay ciertas frecuencias de televisión de X número hasta X número análoga. Pero con la digitalización, un solo canal lo pueden convertir en varios canales digitales en banda. Con la digitalización, por ejemplo, usted puede meter por el cable eléctrico de la luz, puede meter comunicación, puede meter muchísima información y puede mandar data por el cable eléctrico, porque la digitalización comprime los paquetes electrónicos, enviando en diferentes canales, usando los mismos medios. Lo que le estoy diciendo con todo esto que estoy hablando es que todo esto es factible, incluso deseable a nivel del mundo. Con la digitalización de los televisores, entonces, obviamente, se suponía que ya para el 2000, para el 2002, si tengo entendido, y sé todo esto, porque yo estoy en la televisión, conozco de televisión, y tengo un hermano mío que es ingeniero, es el que pone y echa a andar todo el sistema de una televisora aquí local en la ciudad de Houston. Y tengo otro hermano que él es diseñador de la fábrica Harris, que es la fábrica que diseña los transmisores de radio. Tengo a mi hermano menor, que es ingeniero electrónico y es el chief designer, el jefe diseñador de esa fábrica. Y conozco lo que está pasando adentro del medio. El sistema este estaba que para el año 2002, tanto radio como televisión tenía que estar digitalizada. No se pudo hacer, es muy caro todo esto, se han puesto lo que se llama pache, nosotros mandamos las señales análogas y con ciertos aparatos ellos la digitalizan, pero la ley decía que para el 2007, es decir, para ya este año, se suponía que debía de estar eso listo, ha habido un retraso. Por lo tanto, yo sí creo que puede ser que ya para el 2009 los televisores viejos ya no estén funcionando. Incluso al día de hoy tenemos canales de televisión que están funcionando mandando programas digitales, HD, alta resolución y todo esto. Okay. No sé si esto con la información, muy amable. Okay. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Bueno, esa fue una pregunta súper técnica. 713-991-5760, llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Carlos. Adelante. Una preguntita. Por ejemplo, los radios onda corta, que ya casi no se consiguen, y para oír su programa, por ejemplo, como en Guatemala, en usted propaganda gratis, usted va a Radio Shack y pide un radio de onda corta que agarre la banda 16, y en la banda de 16 metros, en la frecuencia 17.775, ahí salgo yo todas las tardes. Oh, gracias, okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Ok, línea abierta. Aproveche y llame ahora temprano. 713-991-5760. Estamos hablando de todo. Hoy estamos hablando de tecnicismo. Velas. Mezclado con salvación y advertencia. Todo esto es parte de todo este movimiento. Con la digitalización va a ser mucho más fácil controlar el flujo de dinero. Y usted puede saber, ya casi la gente no está usando cash. Y el que ya usa cash de alta cantidad, hasta con ojos raros lo mira. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano Erwin. Dios le bendiga. Yo tengo una duda, que la Biblia dice que cuando el Señor... Bájele a su radio, bájele a radio tantito, por favor. Cuando va a venir la iglesia, y los niños jugarán con el león y el león comerá paja, entonces ¿van a nacer niños todavía o no? Eso se está refiriendo al milenio. Sí. Al milenio. La Biblia no nos dice van a ser o no nos van a hacer, nosotros no sabemos. Para ahí se está refiriendo al reino milenial, no al reino sepinterno. El reino sepinterno es después del milenio, cuando se destruyen los cielos y la tierra y viene el reino de Dios para la eternidad. Acuérdese que el milenio es una etapa transitoria entre los reinos de ahora y el reino eterno. Por lo tanto, en el milenio habrá paz en la tierra, habrán naciones salvadas, gente que no se murió en la gran tribulación y le agarró el reino milenial de Cristo, y van a disfrutar de 1000 años de un reino de paz, para que luego el diablo se suelta y se levanta, va a hacer guerra contra el Cordero, y ahí es donde viene la destrucción final. Oh, pero cuando dice que el niño morirá de 100 años, hay una parte por ahí que dice, acuérdese que en el milenio no habrá muerte. Está hablando de una forma alegórica, porque en el milenio no habrá muerte, dice allí no habrá muerte. Por lo tanto, cuando dice el niño morirá de 100 años, lo que está hablando es, en una forma simbólica, en una forma de ejemplo, diciendo, mira qué tan largo es el tiempo, que los niños ni siquiera a los 100 años se han muerto. Por lo tanto, por lo tanto eso significa, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo tengo una pregunta, hermano. Yo quisiera saber si en el milenio va a haber procreación. ¿En el? Milenio. ¿No acaba de escuchar lo que dije? Ajá. Acabo de contestar eso. Ok. Ok, Dios le bendiga. Acabo exactamente de decir eso. La Biblia no nos dice. Por lo tanto, todo lo que yo diga ahí sería una... Todo lo que yo diga allí sería un... Para mis hermanos, eso. Que se gozan en el Señor. ¿No le ha pasado a ustedes que a veces anda buscando una palabra y no aparece en el archivo? Una especulación era la palabra. Eso se llama... lapsus en latín. 713-991-5760. Se llama fatiga mental. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Así dice el Señor. Síganos llamando. Perder tu corona. La línea está abierta. Mientras tanto, acuérdese, no deje perder su corona, la corona de la vida. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo tanto me depara la corona de la vida, que me dará el juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. El que esté dormido se quedará. Vanidad de vanidades, decía el predicador, todo es vanidad. Decía, la juventud es vanidad. La gente se pone vieja, por eso es vanidad. Y la Biblia dice, hablándole a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales diga, no tengo en ello contentamiento. Antes de que llegue el tiempo donde la vida pierde el sentido, el verdadero sentido de la vida es Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. El impulso, el objetivo de mi vida, decía Pablo, es Cristo Jesús. Tenía entonces su mente y sus ojos bien puestos en la vida eterna. 713-991-5760, la línea está abierta desde hace ratito ya, y usted puede continuar llamándonos y haciendo su pregunta. Yo si puedo, le contesto. Y si no puedo, no le contesto. Y si no se puede, no se contesta. 713-991-5760. Viernes y sábados, nuestro servicio aquí en Centro Evangélico 9426, teléfono a las 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. En el día de ayer nosotros comentábamos, usted se recordará, hablábamos de lo repentino que será la venida de Cristo. Vendrá el Señor cuando nadie le esté esperando. Hay gente que no cree que eso va a ocurrir, pero sí va a ocurrir. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Buenas tardes, pastor. Adelante. La pregunta del grano de una vez. En Apocalipsis, donde dice la iglesia de Tiatira, donde dijo, tengo contra ti que toleras a Jezabel, ¿sí se aplica en nuestros tiempos, a la iglesia de nuestros tiempos, en cualquier pecado, como en esos tiempos de la iglesia de Tiatira, que toleraba a la que aquella mujer hacía? Bueno, ¿cuál es la pregunta? Porque en nuestros tiempos se aplica también a las iglesias. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? Si se aplica a las iglesias, pero ¿cuál es la pregunta? Porque yo sé la respuesta y sé lo que le voy a contestar, pero no entiendo el por qué Tiatira específicamente y por qué Jezabel. ¿A qué se refiere usted cuando habla de Jezabel? ¿Qué entiende usted por el pecado de Jezabel? ¿Hello? Sí. ¿Qué entiende usted por el pecado de Jezabel? Pues yo pienso que se practicaba pecado como de se me va la pregunta, como decía usted ahorita, cuando, o sea, se me va la palabra que yo le quería decir, nada le encuentro en la... Bueno, pues póngase entonces en su mente allí en orden y luego me vuelve a llamar, amén. La pregunta del hermano es, y entendí, si los diversos pecados que aparecen en el detalle de las siete iglesias de Asia se aplican a las iglesias en el día de hoy. Obviamente el evangelio es extemporáneo. Y aunque se aplicaba específicamente, Juan habló por inspiración divina del Señor, hablaba y tomó específicamente una de cada iglesia que tenía ciertos problemas, y también tenían sus virtudes, pero tenían ciertos problemas, y lo expone. Obviamente esos problemas se pueden mirar en el día de hoy en cualquier iglesia. Y si se mira el problema, entonces el mensaje se aplicaría a nosotros. Creo que esto contesta la pregunta de nuestro hermano. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Una llamada más por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, es que le quiero hacer una pregunta. Quisiera saber qué piensa usted con respecto a las iglesias donde las mujeres están en pantalón. Dios le bendiga a usted empantalonado. El que esté dormido se quedará. Esa persona siempre anda empantalonada, ese que me llamó. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes, velando y orando, dice mi hermano Luis. 713-991-5760, más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Dios le guarde y se fue esa llamada. No me esperó. '¿Se aplica el mensaje de las iglesias de Asia a nosotros en el día de hoy? La respuesta es sí, en los aspectos, en los puntos que tiene que ver. Eso es muy importante. Una llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Buenas tardes, bendiciones, pastor. Amén, ¿de dónde me llama usted? Ah, de aquí de Houston, Texas, hermano, cerca de la teléfono. Ah, ok, porque veo una área de 979, no conozco. Sí, es el área de Angleton. Ah, ok, pues de Angleton. Ah, ok, muy bien, adelante. Sí, hermano, mi pregunta es esta. ¿Quiénes son los que se van en el rapto de la iglesia? ¿Cuáles son los requisitos para irse en el rapto de la iglesia? ¿Quiénes son los que se van en el levantamiento de la iglesia? En el mensaje a la iglesia de Filadelfia, es uno de los ejemplos bien claro, dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, ha guardado. Guardar aquí en este aspecto de la lengua original significa obedecer, ha mantenido, ha vivido, ha caminado en la palabra de mi paciencia. Yo te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre la tierra. Te voy a salvar de en medio de la gran tribulación. En otras palabras, te voy a evitar que pases por la tribulación. Por lo tanto, ¿quiénes son los que se van en el levantamiento de la iglesia? Gente salvos que ha recibido a Cristo y que han obedecido al Evangelio, obviamente. Sí, ahora dice sin manches, sin arruga. ¿Eso quiere decir completamente santificado, apartado de este sistema de cosas, de esta sociedad? Bueno, recuérdese que quien nos justifica, nosotros no nos justificamos a nosotros mismos. Quien nos justifica es Cristo, manteniéndonos nosotros en esa justificación. Ese es el punto. En otras palabras, nosotros debemos de checar nuestro andar, checar nuestra vivencia cada día, lavar nuestra ropa en la sangre del Cordero, limpiarnos. La palabra de Dios dice que el que está limpio, solamente tiene que lavarse los pies. Lavarse los pies en este aspecto es, si conocemos, entendemos que estamos caminando en un mundo contaminado, bueno, apartarnos de esa contaminación y aplicar en este caso el líquido salvador, que es la sangre de Jesucristo, que así como el agua limpia las manchas de los pies, la sangre limpia las manchas de nuestros pecados. Amén. Por última preguntita, el Espíritu Santo nos va a entregar, ¿verdad? Porque Él es el que nos guía hacia toda verdad y justicia con el esposo, ¿amén? Claro. ¿Así? Claro. Ok, gracias, okay. Pastor. Dios me lo bendiga a usted también, claro que sí. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Es como en el Antiguo Testamento, Rebeca iba guiada por el siervo de Abraham y fue guiada hasta Isaac, una bonita figura del guiador, el siervo, guiando a la prometida hacia el novio. Amén. Jesús dijo, yo me voy, pero no lo dejo huérfano, lo voy a dejar el otro, el Consolador. Él os guiará a toda verdad, tomará de lo mío y os lo hará saber. Llamada, buenas. Buenas tardes. Quería aprovechar que tiene un tema libre. Quería preguntar acerca de Jacob cuando pelea con el ángel. Quería saber si el ángel era una presentación de Dios. Se ha dicho, porque la palabra Peniel, que le puso al lugar donde se le apareció, la traducción dice que era cara a cara, ¿verdad? Que Dios le vio a Dios cara a cara. Y la otra pregunta de vamos por parte, porque si no se me olvida. Se ha dicho varias veces que la aparición allí con Jacob fue una teofanía. Teofanía, nosotros llamamos en el campo de la teología apariciones, la palabra teo de Dios, efanía, es una revelación, aparición, es la aparición de Dios. Y vemos nosotros que varias veces, no solamente a Jacob, sino vemos el cuarto personaje en el horno de fuego, el personaje que se aparece a Josué, a quien Josué adora. Vemos nosotros que solamente la divinidad acepta adoración, los ángeles de Dios no aceptan que se le adore. Y vemos nosotros que este que se le apareció a Jacob le bendijo y le cambió el nombre, y en fin, se ha dicho en estos círculos que esta era una aparición del Cristo preencarnado. Okay, acerca de del cambio de nombre, ahí mismo dice que es, y le puso el nombre de Israel, ¿verdad? ¿Y por qué ya no se vuelve a mencionar? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla de Jacob y no se, o sea, refiriéndose Bueno, también se refiere, cuando la gente se refiere a la nación de Israel, dice la, el pueblo... O sea, a eso me refiero, escucha. Cuando para referirse a Jacob, lo menciona otra vez por Jacob, y para referirse a la nación... Se utiliza, hermana, indistintamente, se dice la casa de Jacob. Cuando se está diciendo la casa de Jacob, se está diciendo el pueblo de Israel. Israel es el nuevo nombre, y la descendencia de Israel son la descendencia, las tribus descendientes de sus hijos. Por lo tanto, cuando se habla del pueblo de Israel, se está diciendo el pueblo de Jacob o los descendientes de Jacob. Pero a veces se ha utilizado indistintamente, en varias formas. A veces se utiliza Israel, otras veces se utiliza el nombre de Jacob. Aunque, acuérdese que en los tiempos bíblicos, los nombres tenían una significación. Cuando se le cambiaba el nombre a alguien, era porque iba a tomar un nuevo rol. El nombre Jacob significa suplantador, el que suplanta, el que engaña. Israel, cuando le cambiaron el nombre de suplantador, era que ya no iba a suplantar, no más. Pero muchas veces en la Biblia permanece, aparece, se perpetúa el uso del nombre viejo para que la gente entienda de quién se estaba refiriendo. Por ejemplo, un caso, se habla por ejemplo de Rahab la ramera. Obviamente Rahab la ramera, cuando aparece en la genealogía de Cristo y cuando aparece en otras partes en la Biblia, ya no era más ramera, pero se les quedó el nombrete de ramera, como para que la gente entendiera, identificara de quién se está hablando y qué persona era. Okay. Bueno, Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga mucho. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes, hermano, Dios me lo bendiga. Adelante. Mire, nomás quiero hacerle una pregunta, si me la quiere contestar. A ver si quiero. ¿Hasta cuánto tiempo tiene uno que hablarle a una persona? Yo le hablo hasta que me quiere escuchar. Y cuando ya yo veo que no me quiere escuchar, o que ya yo le molesto, dejo de hablarle. Okay, bueno, muchas gracias, hermano. Eso soy yo. Hay otra gente que son súper insistentes. Ahora dirá usted, bueno, hermano, pero ¿y si debo de tratar de salvar a esa persona? Bueno, entonces usted ore por esa persona hasta para que Dios le ablande. Y ponga mucha atención, y cuando esté listo para escucharle, háblele de vuelta. 713-991-5760. Se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Línea libre abierta. Usted puede llamarnos right now, ahora mismo, 713-991-5760. Y seguimos nosotros dialogando. Así que desenvaine su pregunta, sáquela de el lugar donde pone el machete. Adelante, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Quería hacerle una consulta. Una pregunta. Una pregunta. Ah, ok, ahora sí. Bájele. Está correcto. Bájele al radio. Amén. Hermano, la pregunta viene en relación a los mormones. Yo he estado hablando con un hermano, él es cristiano, pero se casó con una mormona. Uh-huh. Entonces, la persona Yugo desigual se llama eso. ¿Mande? Yugo desigual se llama eso. Yugo desigual, correcto. Entonces, pero la persona esta, la mormona, le está insistiendo que ellos son cristianos. Y yo le digo que no son cristianos. Sí, los mormones ellos mismos se... ¿Cómo me podrían poner usted? Ellos mismos, los mormones, a sí mismos. Usted habla con cualquier mormón y ellos dicen, somos cristianos porque creemos en Cristo. Correcto. El asunto aquí no es... Es lo mismo que decir, los católicos se consideran cristianos porque dicen, nosotros creemos en Cristo. Y los testigos de Jehová, ellos se consideran cristianos, porque ellos dicen, sí, creemos en Cristo. Pero una cosa es creer en Cristo a como la Biblia dice, y otra cosa es creer en Cristo al invento de una religión. Exacto. Porque lo que me hace a mí cristiano, hay lo que se llama el espectro del cristendom. El cristendom, el spectrum del cristendom, eso es en latín, nos habla de la amalgama de religiones que utilizan el nombre de Cristo y se consideran a sí mismas cristianas. Pero, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, si una motocicleta de la marca que sea dice yo soy tanque de guerra, porque tiene un motor, dos llantas y usa gasolina, dice yo soy un tanque de guerra, ¿es por eso un tanque de guerra? No. Si un papalote que usted vuela con un Mecate dice de repente yo soy un jumbo jet, ¿por eso será jumbo jet? Y si alguien anda piloteando un paracaídas con motorizado dice yo soy piloto, ¿eso le hace piloto? No. Entonces, esto es mi punto. El que alguien mencione el nombre de Cristo y lo mencione y diga yo soy cristiano, ¿le hace cristiano? No. ¿Quién es cristiano? El que ha recibido a Jesús, el que guarda su doctrina, vive su doctrina, el que deja de creer en sí mismo como medio de salvación para confiar por la fe en lo que el Señor ha hecho, se ha agarrado del don de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y cree las doctrinas fundamentales del Evangelio. Amén. Hay cerca de 15 a 16 doctrinas fundamentales del Evangelio que son vitales para nosotros llamarnos evangélicos o cristianos. Amén. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. A usted. Amén. Una llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Quería hacer una pregunta, hermano, el capítulo 10 de Daniel, el capítulo 10 y el versículo 6, hermano. A ver si usted me puede dar una dirección más clara en este versículo, hermano. La razón es que yo quiero saber qué es lo que... Bueno, pues dígame primero qué es lo que dice allí. Dice, su cuerpo era como de berilo, dice. Berilo. Berilo, perdón. Sí. Y su rostro parecía, dice, un relámpago, ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies. ¿Y a dónde está usted leyendo? En el capítulo 10, hermano, de Daniel. Capítulo 10 de Daniel, ok. Sí. Ahí se está refiriendo a la persona de Jesucristo. Eso es una teofanía, una preaparición del Cristo preencarnado. Todavía el verbo no se había hecho carne, es una aparición. Y si usted denota y mira con la aparición del mismo Cristo, ahora post-encarnado, okay, el Cristo glorificado, en el libro de Apocalipsis, hablando del apóstol Juan, vemos que es similar la aparición. O sea, que ahí se le apareció ya el... Fue el Señor que vino. Gracias, hermano. Que Dios me le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Una pregunta. Cuando... Pablo le dice al carcelero, cree tú y será salvo tú y toda tu casa. Muchos predicadores la predican como si fuera... Que toda la casa de los cristianos se va a salvar. La respuesta es no. Eso fue una profecía que Pablo le dio al carcelero. Y vemos nosotros que al ratito, el carcelero y toda su casa fueron salvos. Pero esa promesa no la puedo aplicar a mi vida. ¿Cómo la va a aplicar a su vida? Ok, usted puede agarrar la promesa, pero oiga bien, para que no le vaya a pasar lo que le ha pasado a muchos, que predicadores le han prometido a la gente que si ellos se convierten, ellos y toda su casa va a ser salva, toda su familia tiene que ser salvo, y si usted analiza, muchísima gente de su familia se mueren, y se mueren perdidos. Obviamente, si usted es cristiana, puede tener una mayor influencia sobre los perdidos de su familia, dando buen testimonio, predicándoles el Evangelio, pero eso no es una garantía, un cheque en blanco, de que todo el mundo en su casa y en su familia se va a salvar. La salvación no es familiar, es individual. Vemos nosotros que Pablo fue y le habló a la familia del carcelero. En aquellos tiempos la autoridad del padre era diferente a la autoridad de algunos padres en el día de hoy, que los hijos no le hacen caso. En aquellos tiempos, y lo mismo pasó con Cornelio, y lo mismo pasaba, el padre decía, vamos ahora a tomar el jefe de familia, hacerlo de esta religión o aceptar esta fe, y la señora no decía, pues hazlo tú porque yo no creo. No, la señora obedecía y todos los hijos obedecían. En el Antiguo Testamento, si usted nota, los hijos desobedientes cuando desobedecían, lo llevaban ante los ancianos y lo mataban por desobediente. Abraham, cuando se le dio el pacto de la circuncisión, Abraham se circuncidó él, y no solamente él, sino todos sus siervos. Toda la gente que estaba en su casa, aún los esclavos, fueron circuncidados. En otras palabras, eso era muy diferente al tiempo que nosotros vivimos hoy. Por lo tanto, antes, cuando el jefe de familia aceptaba al Señor, toda la familia aceptaba. En el día de hoy, los hijos se rebelan, la mujer se rebela, el hombre se rebela, y la salvación obviamente es personal. Que tiene ventaja una familia, porque alguien sea creyente, claro, tiene el Señor un pie dentro de esa casa, tiene una cabeza de playa, y si el cristiano es fiel, puede ser una enorme influencia para salvación, pero cada quien tiene que salvarse por su propia vida, aceptando con fe personal individual a Jesucristo. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Hablando de esto, yo, oiga bien, hace un tiempo atrás, esto creo que lo dije una vez en la radio, hace un tiempo atrás de México, hace ya muchos años, de las emisoras que nos transmiten en México, me mandó una carta una hermana diciendo, hermano, si no me contesta esta pregunta, yo no voy a creer más en Dios y yo voy a dejar el Evangelio, porque Dios, su palabra no se puede creer y Dios es mentiroso. Y yo me quedé, wow. Y dijo, yo he servido a Dios toda mi vida, oré siempre por mi hermano y por mi familia. Dice, mi hermano acaba de morir. Dice, y yo que sé, conozco el Evangelio, sé que él se perdió, porque lo mataron y él andaba, dijo, en malos pasos. Y yo sé en lo que andaba y yo sé que se perdió. Y Dios me había dado a mí una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo siempre afirmaba y me agarré de esa promesa y mi hermano se perdió. Por lo tanto, yo creo que no voy a creer más en Dios. Y yo tuve que contestarle de esta misma manera. Lamentablemente, los predicadores han malinterpretado mucho este versículo. Y cuando falla alguna cosa, la gente le echa la culpa a Dios y no al predicador que malinterpretó la palabra de Dios. Hay que tener cuidado en esto. Y la realidad y la respuesta es lo que yo acabo de explicar. 713-991-5760. Línea abierta ahora, 713-991-5760. Síganos llamando. Tu corona, velad, él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Mire, muy cierto lo que está diciendo acerca de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántas veces nos pasa eso? O también recibimos ciertas enseñanzas y se da en general en todas las iglesias. Y es bastante peligroso para la confianza del creyente. Es lo mismo que pasa, hay algunos predicadores que mandan a la gente a los dealers a solicitar carro nuevo. Pide lo que es tuyo. Si así fuera, hermano, yo fuera a la Boeing y pues, le pusiera la mano a un Jumbo 747 y ya fuera a mí. ¿Entiendes? Todo lo que tú pides, y como que le dan un cheque en blanco. Cálmese, tranquilícese, vamos a ver las cosas como son. ¿Entiendes? Y hay gente que se meten en problemas serios sencillamente con una fe falsa, con unas afirmaciones falsas. Hay que tener cuidado. Sí, es cierto. Y así también con lo de la prosperidad. Claro. Así es, hermano. Ok, mi hermano, Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más por aquí. No había nadie. Se me desesperó. 713-991-5760. Por aquí hay una más. Buenas. Buenas tardes, pastor. Buenas. Yo le quería preguntar algo. Y mi pregunta es, ¿quién es Leviatán y cuándo aparecerá? El Leviatán es un animal que no se sabe lo que era. Hay gente que dice que era un cocodrilo, otros dicen que era un hipopótamo, otros dicen que era un animal marino. Han habido muchas especies marinas y muchas especies de animales que han desaparecido. Que en el día de hoy no haya un pájaro, un animal que se llame Leviatán, no significa que no haya existido. ¿Cuántas especies en el mundo han desaparecido al día de hoy? ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada buenas. ¿Aló? Adelante. Sí, Dios le bendiga. Amén. Mire, yo tengo una pregunta personal mía. Yo soy cristiana, mi esposo no es cristiano. Entonces, lo que yo quiero saber es que él, si me deja ir un miércoles, no me deja ir un viernes. Ahí tiene usted que utilizar su sabiduría, su toda su capacidad que Dios le ha dado, para decirle, ¿sabes qué? Con un solo día a la semana, yo, mi vida espiritual no es suficiente. Yo no descuido el hogar, no te descuido a ti como esposa, así que yo tengo que tener cierto espacio para yo adorar a Dios. Y no permitir tampoco que el marido sea el que le ahogue como si fuera el papá suyo controlando su vida. Sí, porque yo quiero hacerlo, quiero ir a la iglesia. No, usted tiene igual derecho en la casa. Cuando alguien se casa no pierde su libertad como individuo, sino entra en una sociedad a vivir y compartir su vida con otra persona. Hay hombres hispanos que quieren dominar a las mujeres y no darle como si fueran niñas chiquitas. Ahí usted tiene que decir, hey, yo tengo una necesidad de buscar a Dios, yo no ando en malos pasos y yo no he descuidado ni a mis hijos ni a mi hogar, por lo tanto yo necesito ir a la iglesia y ponerse firme. No, yo se lo dije, pero el problema es que él dice que si yo me quiero quedar con la iglesia o con él. Bueno, decirle, bueno, mijito, pues ahí está la puerta, yo me quedo con la iglesia y usted váyase si quiere. Sí, está bien. Tranquilo. Dios le bendiga. Tranquilo, esos son argurios que se utilizan, sí, para amenazarle. Como, esos son acciones dominantes, de acciones de gente insegura y de niños chiquitos. Como, quédate con la iglesia y ya no tienes más marido. Bueno, si yo ir a la iglesia hace que tú me abandones, entonces se puede dar cuenta usted, decirle usted ahí, puede darte cuenta cuánto valgo yo para ti como mujer. ¿Ok? Está bien. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería hacerle una pregunta. Fíjese que cuando yo me bauticé, hermano, no iba al 100%. No me explicaron totalmente a mí lo que era un bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, yo me bauticé sin estar seguro lo que estaba haciendo, hermano. Eso fue hace como unos 8 años. Bueno, hable con el pastor de eso. Ok. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hello. Hello, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, una pregunta, ¿me podría dar la dirección desde su iglesia? Sí, señor, 9426. Ajá. Teléfono. Sí, eso está cerca de la Almida Genoa, detrás del hobby, cerca de la Almida Genoa. Oh, okay. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Hello. Gracias por recibir mi llamada, hermano. Adelante. Una pregunta. Uh-huh. ¿Nos podría explicar la diferencia entre la segunda venida del Señor Jesús y el arrebatamiento de la iglesia? Es parte del mismo proceso. ¿Pues sí? Es parte del mismo proceso. Oh, ok. Dios le bendiga. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos glorificando y exaltando al Rey de Reyes. 713-991-5760. Una más por aquí, buenas. Dios le bendiga. Amén. Óigame, pastor, yo vengo llegando a este país y no he encontrado ninguna iglesia donde congregarme, yo puedo estar diezmando a mi pastor de mi país. No. Donde usted se congregue, tiene que estarse congregando. Donde usted se congregue, ahí tiene que diezmar. Porque usted no come en la taquería, la luna que se pone de noche, y va a pagar, ¿dónde? En la taquería, el sol que se levanta en la mañana. Usted paga donde come. Así que usted diezma donde se alimente. Que vengo de una filial y aquí encuentro una iglesia de la misma filial. Usted vaya a la iglesia que vaya, en la iglesia donde usted vaya, y esto es diezme, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería hacer la pregunta de qué opina usted de una quinceañera bailar el vals en una iglesia. Los cristianos, para mí, los cristianos no bailan con una pareja. Los cristianos danzamos y nos ponemos contentos delante del Señor. Pero no bailamos, ¿ok? ¿Ok? Dios le bendiga, colgó la hermana. Llamada, buenas. A los demás le bendiga mucho, hermano. Amén. Hermano, yo tengo una pregunta y una curiosidad a la misma vez. ¿Cuál es, me puede explicar quién es Melquisedec en el Antiguo Testamento? Ayer yo hablé de eso, y hablé bastante de eso, y no voy a volver a repetir todo lo que dije ayer hoy, otra vez. Alguien me llamó y me preguntó la misma pregunta, y ya yo le contesté ayer. ¿Ok? Así que cuando le toque, otra vez me escucha. Llamada buenas. Este colgó y no había nadie por aquí. Muy bien. Síganos llamando. 713-991-5760. Serán coronados. Una pregunta más. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, si por causa, como uno de cristiana que quiere ir a la iglesia y se llega a dar que se separa porque el esposo no lo deja ir a uno, ¿cómo hace uno para no sentirse culpable de que los niños no estén creciendo con su papá? Porque uno... Aquí el asunto es, ¿cómo le hago yo para no sentirme culpable de que... la culpa, hay culpas que son psicológicas, hay culpas que son reales. La verdadera culpa es cuando uno comete pecado. Lo que usted tiene que ver es, ¿he cometido yo un pecado por yo seguir al Señor? Si la respuesta es no, a mí me importa lo que yo sienta. Lo que me hace culpable o me hace libre de culpa es obedecer o desobedecer lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Ok. Llamada por aquí, buenas. Dios me lo bendiga, mi pastor. Adelante. Mire, la pregunta que le quiero hacer, porque es que me lesioné en el trabajo y no supe qué responder, mi pastor, de que la creación en la Biblia dice que nomás fue Adán y Eva, y me dice, bueno, ¿y cómo es que se multiplicó la creación? Pero dice ahí la Biblia, siga leyendo, Génesis capítulo 5 dice, y Adán tuvo hijos e hijas. Pues sí, es lo que le dije, pero entonces se metieron las hijas con los hijos. Claro que sí, porque en ese tiempo no era pecado, no había ley, no había regla, claro que sí, se metieron uno con otros. Hijos e hijas, número uno. Número dos, Adán vivió 930 años. Adán se murió 400 años antes del diluvio, se murió Adán. Imagínese, y cuando el diluvio, 400 años después de la muerte de Adán, había muchísimos pueblos. Y toda esa gente estaba relacionada con Adán. ¿No había ley todavía? Claro que no, la ley vino en el monte Sinaí, vino la ley... aproximadamente, cuántos años después del diluvio vino la ley. Ah, ok, mi pastor, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buena. Sí, bueno, Dios le bendiga, pastor. Amén. Sí, yo quisiera visitar su iglesia, ¿no pudiera dar su dirección más despacito? Claro, la pongo fuera del aire, se la van a dar así despacito, ¿ok? Línea 2, la vamos a poner aquí, a ver, línea 2. Sí, bueno. Ya le están atendiendo por ahí. En 2 minutos yo desaparezco del mapa. Se aclaran los cielos y el ruido de los motores desaparece. No porque haya venido el rapto por mí, sino porque me voy a otras labores. Ya estamos empacando nuestro ganado, nuestras chivas, nuestras mochilas, nuestras ovejas, para pastorear en otra parte, ahorita. 713-991-5760. Y se cumplirá, bienaventurados, lo que les dieron. La última, buenas. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. ¿Verdad que Matusalén vivió más que Adán? Claro, 960 años vivió Matusalén. Ajá, gracias, hermano. Dios me lo bendiga. ¿Y en qué le edifica eso a usted? No. Ah, ok. Está bien, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, no había nadie. Muy bien. Amén. Dice la hermana, pura curiosidad. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Que esté velando lo llevará. 3ª llamada, ahora sí. Buenas tardes. Hermano, las iglesias cristianas se deben de unir con todas las iglesias. No, porque yo no me uniría con nadie que ande chueco, o que no predique el verdadero evangelio, o que no predique la palabra, o con alguien que yo conozca y sé que anda torcido. Aunque predique el evangelio bien, pero sé que anda torcido en su vida, tampoco me uno con esa persona. Okay. Oh, hermano. Ajá. El movimiento de la... Okay, dejémoslo ahí mejor. Mejor lo dejamos allí. Y ya nos vamos. Será